El balance es muy bueno. Nosotros, desde la asociación, estamos haciendo recién hoy las estadísticas. Por una cuestión operativa, no trabaja nadie el fin de semana, pero estoy seguro que vamos a coincidir o a estar cerca de lo que ha salido publicado. Aparte, por comentarios y charlas que tuve con varios colegas míos, que siempre lo hago, para ir evaluando a medida que va pasando el fin de semana, estoy seguro de que fue un éxito total. ¿Más o menos qué porcentaje estamos hablando, lo que ustedes estiman? Mirá, yo creo que vamos a encontrarnos nosotros cuando lo terminemos, cercano a lo que ha salido publicado desde la Secretaría de Turismo. Yo creo que el 90% no es descabellado, 90 y pico por ciento no es descabellado, porque, ya te digo, hablando personalmente con muchos hoteleros, estaban todos llenos. Sí, sí, se vio muchísimo movimiento en Villa Carlos Paz. Digo, en relación al gasto de la gente, ¿cómo han visto ese tema? Mira, la gente en los hoteles, más allá del alojamiento, después no es muy de gastar. Nosotros vemos que, por ejemplo, van, compran comida, traen, la comen acá en las instalaciones de los hoteles. Pero siempre se hace en su lugarcito para salir a la noche y tomar algo, comer algo afuera. Yo creo que cuidan el peso, a pesar de que hemos visto que la gente está saliendo, no quiere decir que salgan porque les sobra la plata, sino que yo creo que estamos todos tratando de recuperarnos de lo que fue este encierro, este largo encierro, por más que hayamos tenido el verano se vivió con el verano anterior, me refiero, sí. Se vivió con muchas cuestiones, con muchas restricciones, con muchos cuidados. Hoy, si bien todos nos cuidamos, la gente sigue utilizando tapabocas, alcohol en gel y todo eso, es como que vos notás que está todo el mundo muchísimo más relajado. Se vive de otra manera. Tati, la última nota que habíamos hecho con vos fue previo a las elecciones y vos ahí nos habías manifestado una preocupación que había por cómo podía impactar el resultado en la cuestión turística. Ahora que ya han pasado las elecciones y hemos vivido este primer fin de semana largo después, ¿cómo ves esa cuestión? No, lo veo con una mirada optimista, porque más allá de digamos de la evaluación que hizo cada sector, de si ganó o no ganó, si perdió o perdió por poco, yo creo que el gobierno nacional va a seguir abocado a tratar de recuperar el espacio perdido y en ese camino no creo que se tomen medidas que vayan en contra de la opinión popular. Me explico lo que quiero decir. Así como ha habido cosas que se le ha dado a la gente, incluso a nosotros mismos, esto del plan previaje que el año pasado se implementó y que no había tenido éxito y este año sí, y que encima ayer o antes de ayer hubo una nota donde el ministro está evaluando continuarlo, bueno, a nosotros obviamente es algo que nos sirve, ¿no? Porque la gente con la idea de recuperar parte de lo pagado hace contrataciones y las hace con mucha anticipación. De hecho, hay un alto porcentaje de reservas para el verano, sobre todo para enero, y ahora se están tomando reservas para febrero porque tienen tiempo los que quieran utilizar el previaje, si no me equivoco, hasta el 30 de noviembre. Bien, o sea, esas reservas que vos decís en enero y febrero están mucho vinculadas ya al previaje. Sí, muchísimas, muchas. Muchas, porque aquel que decidió comprar porque le daba igual hacerlo en octubre que hacerlo en diciembre, lo hizo en octubre y aprovechó a recuperar plata de su viaje. Digo, desde ese lugar, ¿con qué expectativa ya se espera el verano? Que estamos a nada, ¿no? Prácticamente. Para mí el verano va a ser un éxito total. Se va a poder trabajar muy, muy bien. Además, nosotros lo necesitamos. Quiero recordar que no nos estamos recuperando nosotros. La euforia que nos causó el fin de semana largo de octubre estuvo bueno, pero hay que recordar, o digamos, a la opinión pública. Hay que recordar que desde el verano o Semana Santa, que fue los primeros días de abril, hasta septiembre, nosotros no trabajamos prácticamente nada. Es más, ni siquiera habíamos podido aumentar las tarifas a septiembre. Después vino la explosión del fin de semana largo de octubre, que fue muy bueno, y eso levantó el ánimo y nos hace ver las cosas de una manera que pareciera que la pandemia nunca existió, pero sí existió, y los estragos que causó todavía están entre nosotros. Pero bueno, viéndolo desde el punto de vista optimista, esta inyección de plata que generó el previaje sirve, porque a la mayoría de los hoteles nos sirve para ir pintando, arreglando lo que no hemos podido pintar y arreglar en 2 años, uh-huh. Y dejar las instalaciones en condiciones y poder dar un servicio óptimo. Y bueno, y al final del verano veremos si nos quedó, si no nos quedó, pero por lo menos el panorama es optimista. Bien, podemos decir que entonces el impacto del previaje en Villa Carlos Paz en esta ocasión, al contrario de lo que sucedió con la primera etapa del año pasado, ¿es alto? Es bueno, sí, es bueno. No sé si, no te puedo hablar de qué porcentaje, porque no hemos hecho nosotros un sondeo al respecto, pero sí, en charlas informales que mantengo permanentemente, ha habido muchísimas reservas. De hecho, puedo hablar por mí también, se han tomado muchas reservas.